sintonía. La 97.7 es tu día. A mi gente escucharás en Disco Movida. Para todos los oyentes que nos escribían en Facebook diciendo que tenían deseos de escuchar ya a Carmen Lemos, pues vamos a saciar ya su necesidad, ¿eh? Ya está con nosotros, está aquí y con una sonrisa. Parece ser, o eso nos ha contado a micrófono cerrado, que tenía muchas ganas de estar en la 97.7 porque sabe que siempre es algo especial y eso a nosotros ya, pues nos ha conquistado ya. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias por invitarme. Sí, con muchas ganas de estar aquí ya con vosotros. Estamos encantados, además de verte con esa sonrisa, porque esta hora, después de comer, pero, es mortal. Pero te veo radiante. Claro, normal. ¿Contigo cómo vamos a estar? Por favor, por favor. Es que no se puede estar de otra forma. Decía yo que cuando uno escucha tu disco En cuerpo y alma, además de ser una de las canciones del propio disco, es casi como una declaración de intenciones o refrendar el título, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí que va cargado de mucho amor, desamor, de mucha pasión. Y la verdad que como bien dice el álbum, el nombre que da al álbum, me entrego en cuerpo y alma. Y es difícil hacerlo en un estudio de grabación, porque en un escenario y con el público. Claro. Pero en un estudio de grabación. Claro, es más difícil, claro, porque ahí tienes que cortar muchas veces y volver a meterte otra vez en el papel y claro, no es lo mismo que tener el calor de tu público delante. ¿Sabes qué es lo que más me ha llamado la atención? Y por supuesto, si lo decía nuestro maestro Enrique Ginés, del que hemos estado hablando también, no lo voy a decir yo, que soy un germen de la comunicación. Si yo no entiendo de música, ¿no? Pero lo que me ha llamado la atención es tu voz. Tienes una voz poderosa. Como para derrocharla y dar el do de pecho. Muchas gracias. Que imagino que lo harás. Sí. Pero en este disco la sabes contener, que yo eso imagino que es lo más difícil. Eso es saber cantar, entonces. Es lo más difícil, como bien estás diciendo, porque cuando sientes tanta pasión, tanta fuerza, muchas veces no pierdes el control. Y entonces, claro, es un error. Tienes que controlar. Tienes que controlar el sentimiento y ir acorde a lo que dice la canción. Claro, ¿no? Claro. Por eso y es verdad lo que tú dices. Yo no sabría hacerlo. Se están sorprendido muchísimas personas por eso mismo, porque ahí cada canción tiene un registro diferente. Yo no sabría hacerlo. Yo si tuviera voz querría ofrecerla. Pero claro, pero hay que guardar una poquita, ¿no? Para cuando llegue el directo. ¿Cuándo empezaste a gustarte con tu voz, o sea, a jugar con ella, de pequeñita ya? Pues desde pequeñita, sí, desde muy, muy pequeñita. Lo que pasa que, claro, yo que recuerde tendría 5 o 6 añitos, que yo ya, como siempre digo, llamaba a mi vecino Pepe, que era un guitarrista, un gran guitarrista, y le decía que entrara a casa y que me tocara la canción de Rafaela Carrá. ¿Tú te acuerdas la de Una mujer en el armario? Claro. Pues esa, yo quería esa. ¿Esa? En Córdoba, viviendo en Córdoba. ¿Pero qué me estás contando? Que era copla y copla y copla. ¿Sí? Sí. Yo decía que copla no. Qué bueno eso que me cuentas. De verdad, yo quería la de Una mujer. Tú me tocas, Pepe, Una mujer en el armario. Así me encantaba. Y la imitaba, de hecho. ¿Te vienen imágenes ahora de sí, totalmente, de yo al lado del guitarrista bailando. Vamos, me estoy viendo, así. Totalmente, qué guay, gracias. Se está viniendo arriba, Carmen. Gracias. Es que ya ni me acordaba. Vaya, qué guay. Bueno, pues me alegra. Muchas gracias por ese regalo. Me alegra. ¿Hay otra imagíname, cosa? Imagíname, sí, ¿eh? Sí. ¿Un pico? 5 o 6 añillos. Ya con eso, ¿eh? Vaya. O sea, que ya prometía, ¿eh? Sin embargo, la copla también ha sido importante para ti. Decías, estaba en tierra de copla. Hombre, claro que sí, esas son mis raíces, ¿eh? Y también ahí se identifica, ahí es la diferencia de una artista de pop, dijéramos que ahí marca un poco la diferencia también. Vemos varios autores en tu disco. Muchísimos, 14. Esto significa mucho. Muchísimo. No es habitual. No. Esto por una parte yo, que no entiendo, repito. Por eso no suena nada igual. Claro, veo versatilidad, veo que eres buena gente. Muchas gracias. Porque te ayudan. Muchas gracias. O te componen. Sí. Apuestan por ti. Totalmente. Ya, y ya son todos que son grandes compositores que ya tienen muchos éxitos, como La Mala Costumbre, Clavo de tus Besos, temas que ha cantado Cristian Castro, Tamara, Chayanne, etcétera, etcétera, no acabaría. Sergio Dalma también, porque el single que está ahora, y ahora tú, lo ha compuesto Josep Jovel, que ha hecho la música, y Juan Mari Montes, pues los dos, uno lo ha compuesto a Sergio Dalma y a otro a Malú, o sea que imagínate. Wow. Y que yo tenga la posibilidad de cantar una artista nueva, eso no lo hacen. Todo el mundo no tiene esa facilidad. No, no. Sin duda. ¿Y cómo es ese momento en el que recibes las canciones por primera vez? Pues, ¿hay alguna que entra a la segunda o a la tercera vez de escucharlas? ¿O tienen que entrar a la primera? Bueno, tú sabes que lo bueno siempre tarda más en entrar. No, por supuesto. Pero la verdad que se presentaron 300 temas, más o menos, o más. Y se eligieron esas 9, pero vamos, súper difícil. Ha sido un trabajo de 2 años, ¿eh? Imagínate el trabajo. Porque no sabes qué tema escoger, porque son todos buenos. Que son grandes temas. Entonces, claro, hay que escoger los que mejor van con mi personalidad, mi forma de expresar a la hora de cantar, y que yo también me identifique un poquito con ellas. ¿Cómo es Carmen Lemos en un escenario? Pues bueno, eso tendremos que verlo, si claro, Dios quiere. Te iba a decir que estoy deseando verte, ¿no? Pero, ojalá. Pero, ¿cómo te sientes? Pues si es que es lo que quiero. Es lo que quiero, porque a donde mejor me sé desenvolver. Ahí pues entregándome totalmente con el público. ¿Te gusta desnudar o que te desnuden? Ay, las dos cosas, ¿no? Quedan bien, ¿no? Miran, qué pregunta he hecho, ¿no? Pero bueno, es que no lo puedo evitar. De hecho, te voy a confesar, imagino que no te importará. No. La primera, cuando me dan el disco, la primera canción que escuché fue la número 8, Desnúdate, desnúdame. Esa es una versión que he hecho del grandísimo maestro Miguel Gallardo. Porque desde pequeñita ha crecido con sus canciones y ya siendo fan de él. Y quería hacerle un pequeño homenaje. No se nos puede olvidar. Tenemos que presumir de que si los mexicanos o etcétera, etcétera, tienen grandes compositores y presumen de ellos, nosotros no somos menos. Y ellos, Miguel no es de ellos, lo adoran. O sea, aquí en España tenemos que calzarlo mucho más, porque es nuestro. Y a veces los matamos en vida, sí, a los grandes. Aquí sí. En España nos pasa esto, ¿eh? Sí, cuando podemos presumir de todo, porque lo tenemos todo, grandes voces, grandes compositores, pero bueno. Fue la primera canción que escuché del disco. Muchas gracias, me alegra. Por cierto, también tienes mucha relación, mucha querencia con América. Uy, muchísima. Bueno, yo lo adoro a ellos y ellos me adoran a mí. Sí, con Argentina, el club de fan de Miguel, que estoy súper agradecida porque me están apoyando, vamos, están ahí conmigo luchando y para que esto salga para arriba, hacia adelante. Por supuesto que sí. Vamos a escuchar Y ahora tú. Comentábamos también a micrófono cerrado. Quizá ya no debería contar tantas cosas, pero ya los oyentes bueno, saben claro que no lo puedo sí, evitar. Claro que sí.

¡Madre mía, Manolín! Seguro que tienes un Barrio Bar cerca. Corre a por tus premios. Estarás como en casa. ¿Y puedo bajar en batín? ¡Discomovida! Continuamos en Discomovida, disfrutando, sintiendo, con Carmen Lemos. Y ahora tú, es la canción que hemos escuchado y que, amigos oyentes, tenéis que empezar ya a pedir. Tenemos que ir dejando los restos de tu amor. Es que en Valencia somos mucho de restos también, que es un poco como lo de las cenizas de la falla, ¿no? Que es lo único que nos queda. Que ya nada me hace tan feliz. Anda, se ha puesto a cantar. No hay colores en esta historia. Tan solo puedo decir ahora que si no vuelves muero de dolor. Que si no vuelves muero de dolor. Que ya ni nada que resista. Los celos van quemando los restos del amor. Que si no vuelves muero de dolor. Que si no vuelves muero de dolor. Que ya ni nada que resista. Los celos van quemando los restos del amor que hay en mí. ¡Wow! Pero bueno, pero qué arranque te ha dado, Carmen. ¡Fantástico! No sé, nada, que no hay restos ya. ¡Ostras! ¡Qué bueno! Se ha puesto a cantar. ¿Esto? Me ha sucedido solo dos veces en 3 años, ¿eh? ¿A ti? Sí, sí. ¿Qué te ha pasado? Me sucedió con Francisco. Claro, los grandes artistas. Se puso a cantar de repente y me dijo, súbeme la música. Bueno, con David Civera también. Y claro, con Carmen Lemos, ¿eh? Ole. Todos grandes. Hay otra cosa que me ha encantado. Quizás se aparte un poco de lo musical, pero me ha encantado. No me haga lo que me han hecho hace un momento, ¿eh? ¿Qué te han hecho hace un momento? Porque igual no es lo que... Hombre, ¿lo digo o no lo digo? ¿Qué te han hecho hace un momento? Que me han hecho cantar una saeta. ¿Como tu madre? Ah, oh. Qué chivata la gente. No, lo de... Ay, por Dios. Eso no me lo habían dicho, lo de tu madre, eso lo he averiguado yo. Has cantado una saeta hace poco. Hace poco. Y te has... surgido también como... te has puesto a cantar aquí. Sí, igual. Bueno, me ha pillado a traición, porque claro, no sé de yo quién le habrá dado esa información a la gente. Estamos casi en Semana Santa. Casi, casi. Aquí en Valencia hay una Semana Santa muy particular. Que es, pues yo tengo que venir. Es la Semana Santa marinera, ¿no? Ay, es en los barrios del marítimo, del puerto. Qué bonita. ¿No? Y la Semana Santa es importante. Se siente. Sí, muchísimo. No seas malo, ¿eh? Es que lo has dicho. Profeta, no seas malo, por favor. Que ya me han dado un paquete de pañuelos. Sí. ¿Voy a por otro? Jopeta. Jo. Hemos recordado a tu vecino. Hemos recordado a tu vecino, Pepe, con la guitarra. ¿Por qué no recordar ahora? Ole, mi vecino, Pepe. La Semana Santa. Uy, por pues bueno, a ver, si es que ya, ¿qué voy a hacer? Si es que los valencianos tenéis todo con los andaluces, todo. Tenemos el sol, los naranjos, ya todo. Amigos, si Carmen quiere, creo que podemos vivir un momento de radio precioso. Madre mía. Bueno, pues para todos los oyentes del 97.7, con todo mi amor y mi cariño, y por todo el apoyo que me estáis dando. Ay, ay, ay, madre mía, madre mía, que vas llena. Llena ay, de amargura, de pena y sufrimiento. de ver. Ay, a tu hijo destrozado, todo su cuerpo. Ingenuo de mí, que pensaba que lo había vivido todo en la radio ya. Aquí estamos todos, mi compañera Elena Sanz, Miguel Vilches, tú misma, están llorando. Tengo el móvil lleno de esto que se llama ahora WhatsApps. Están todos impresionados, Carmen. Si yo te decía antes que cómo conseguías poner el cuerpo y alma en un estudio de grabación... Has puesto el cuerpo y alma en una saeta, en un locutorio de radio, que no tienes a la Virgen delante, pero la tenías en el corazón. Aún no puede hablar. Ha sido realmente emocionante, emocionante. Muchas gracias, pero es que me traslado allí, de verdad. ¿En qué piensas cuando se canta o no se llega a pensar? Estoy pensando, pues, en mi madre, que... En mi madre. Sí. Y es que no se puede cantar sin emoción. Esto es así. Carmen, hay otro detalle que es el que yo te decía, que no era este, pero me ha venido genial porque te nos voy has... a matar. Nos ha sorprendido. No, para mí, ya te digo, igual no tenía ninguna importancia. Pero a mí me ha encantado. Y dirás, ¿y este chico por qué nombra a otro locutor y de otra emisora? Pero que en los agradecimientos, que yo siempre me fijo, nombras a Justo Molinero. Pues, y a mí me encanta, sí, que tengas ese detalle a ver, con los locutores. Yo creo que de ser bien nacido, ¿no? Ser agradecido, ¿no? Y, a ver, yo estoy muy agradecida, por supuesto, a todos los medios que me estáis apoyando y vaya a muerte conmigo, pero... Hay que reconocer que la primera persona que me ha abierto el camino ha sido ese señor, que es Justo Molinero. Entonces yo eso nunca lo voy a poder olvidar. Si él no me hubiera dado esa oportunidad, hoy no estaría aquí, quizás. Toda nuestra admiración para él. Yo no tengo el gusto de conocerle, pero dentro de muchísimos años, cuando algún día escriba mis memorias, contaré una anécdota que me relaciona con él. Y que me encanta. Y que me encanta. Hay una... pregunta, Carmen, que es la misma para todos los artistas que pasan por Discomovida. Y es la primera vez que pasa por su casa Carmen Lemos, ¿no? Entonces, la siguiente vez que vengas ya no te la haré. Vale. O a lo mejor sí, porque puede que la respuesta cambie. Porque ya te conozco, y entonces ya no me vas a engañar. Claro. No, bueno. La pregunta es, ¿cuál ha sido Carmen hasta la fecha? Por eso digo que igual si vienes otra vez, la fecha cambia. La actuación de tu vida. Y me gusta puntualizar, esa actuación que no tuvo que ser ni en la que más dinero ganaste ni la que más público tuvo, o puede que sí, puede que coincide que fuera esa, pero una actuación de la que saliste plenamente satisfecha, orgullosa y emocionada. Pues fue una de mis primeras actuaciones, como tú bien dices, como me estaba dando a conocer, pues a lo primero no te pagan, ¿no? Entonces, una de las actuaciones que tuve en Córdoba, lógicamente, sí. Bueno, y también Sevilla, otro también, un teatro que hay, que era una antigua iglesia. Y entonces, claro, pues, tú ya sabes que allí en Andalucía, pues, tienes que cantar copla, porque es lo que hay, ¿no? Y entonces, pues, la verdad que fue la casualidad que a mí me falló el playback, lo que es la base musical. ¡Oh, vaya! Y tuve que cantar, fui la única que tuvo que cantar las coplas, pues, a capela. Y me emocioné muchísimo porque a mí no me conocía nadie. Y todo el público se levantó, se puso de pie y se iba para mí. La verdad que sí. Esto que voy a decir... En Constantina, en Sevilla. Esto que voy a decir, dirá, puede que suene un poco incluso egoísta, pero a mí que me encanta fijarme en los artistas. Y como digo muchas veces, incluso entre canciones, cuando no cantáis, que es cuando a lo mejor a veces os cuesta más, ¿no? Pero cuando suceden estas cosas que falla el micrófono o falla el playback, y que estáis vosotros solos con todas las miradas fijadas en lo que hacéis en ese momento de tensión, y tú dices que continuaste cantando, sí, a capela. Yo seguí a capela. Pues dicen que los toreros buenos demuestran que lo son con toros malos. Sí. Entonces ahí es cuando... Sí, a mí mi profesora... Por eso digo que igual es egoísta, sí, pero te valió para poner al público en pie. Totalmente, fue impresionante. Vamos, se iban para mí, que yo decía, ay, me echaba para atrás del escenario, digo, ¿pero esto por qué? Y sí, y la mujer que me acompañaba me lo dijo, dice, has tenido, como allí se dice, dos pares. Sí. En cuerpo y alma, el disco de Carmen Lemos. ¿Cómo podemos saber de ti desde Valencia? ¿Cómo podemos seguirte? Pues mira, a través de las redes sociales, que además que me encantaría porque así me apoyáis muchísimo más. Y que el Twitter es @CarmenLemos2, con el número 2. Uh-huh. Y luego en el Facebook, que también es Carmen Lemos Artista. Si no te sale una página, tienes que añadir el artista. Y luego está la página web, que es carmenlemos.com. Ahí iréis viendo todo lo que voy a ir haciendo y... El siguiente disco, sea cuando sea... Dios quiera. Tendrá otro título... Ah, está ya a la venta en el FNAC, ¿eh? O sea, ¿qué? Ya lo sabéis, recomiendo, amigos, a todos mis fans, por a todos supuesto. Mis oyentes de aquí del 97.7, que por favor que me ayuden a que se vendan para poder hacer el segundo y poder venir de concierto. Ya lo sabéis, amigos, en la FNAC de San Agustín. Exacto, qué bien lo pronuncias, hijo mío. Te decía que el siguiente disco, Venga cuando venga, en cualquier caso también debería llevar el título de En cuerpo y alma. Sí. Si no, serías tú, ¿no? Pues yo creo que llevas razón. O como no tu Twitter, yo. En cuerpo y alma 2. ¡Ay, qué bueno! Claro, sí. Que sí. Por cierto, me ha venido a la mente que la emisora de Justo Molinero también es el 97.7, pero, ah, ¿sí? Pero en Barcelona. Uy, es verdad. Será, sí, algo mágico, ¿no? Es mágico, eso porque trae buena suerte. Pues me gustaría que te llevaras muchísimo cariño de Valencia, ¿va a ser así? Hombre, por supuesto. Yo la verdad que me estoy quedando súper contenta porque me estáis recibiendo extraordinariamente bien. Y el apoyo es brutal de todos los medios, vamos, de todas las emisoras. Y la gente me encanta la gente de aquí, me encanta todo, la verdad que sí. Yo creo que a Carmen Lemos Dios la creó para nosotros. ¡Qué alegría! Pues me da mucha alegría porque... Nos vamos a despedir porque con la esa gente canción, ¿no? Dice eso, que el que sale de aquí, ella triunfa. Dios te creó para mí. Carmen Lemos, ha sido un placer y una emoción. El mío. Un totalmente. Beso. Muchas gracias. Un beso a ti, a la radio 97.7 por apoyarme, a los oyentes por estar ahí y que ojalá que pronto nos veamos en concierto. Que lo nuestro fue tan solo una aventura más. Oh, y me dejas sin saber que habrá dentro de tu ser. Yo te siento como algo de mí. Asistido siempre, no entiendo qué te hace pensar que todo ha de acabar en este instante que te vas. Es que no hay dentro de ti, después de hacerme el amor, sentimientos. Es que no lo entiendo, que te hizo ir y separarnos. Sí. es oscuridad, sin ti vivir ya no es igual, igual. Tengo miedo al despertar y al no verte nunca más. Si volvieras, sería diferente. Aquí sigo esperando.